de que te quiero, que todo mi cariño es sincero. No sé cómo pudiste abandonarme si tú me decías que para ti era lo primero. No puedo conciliar mi sufrimiento y cada vez es más triste mi lamento. Vuelvo otra vez a pensar en tu amor y te veo en todas partes a mi alrededor. Vuelvo otra vez a pensar en tu amor y termino llorando, estoy loco de amor. Que te quiero, que todo mi cariño es sincero. No sé cómo pudiste abandonarme si tú me decías que para ti era lo primero. No puedo conciliar mi sufrimiento y cada vez es más triste mi lamento. Y aunque vuelvo.